La quincha es un sistema tradicional que nosotros lo hemos llevado a una tecnología mixta. Esa tecnología mixta ya fue propuesta como vivienda transitoria de emergencia para el terremoto del 85. En el primer caso, el 85, eran con los materiales de la demolición de la casa caída, los adobes que habían quedado en el suelo, los rollizos. Entonces con eso por primera vez se propone una tecnología mixta. En realidad es experiencia de la familia mía para el terremoto de San Juan. El momento de la emergencia o el socorro, la misma gente se socorrió a sí misma, aunque vino mucha ayuda de afuera y en ese caso los mendocinos se portaron bárbaros, ¿no? Inauguramos nosotros el Hospital Central. Pero la misma gente buscó las soluciones. Tomó los adobes que se habían caído, hizo un antepecho, un zócalo, y de ahí para arriba siguió con los rollizos y hizo un techo. Y ahí estuvo viviendo. Eso tiene cosas muy importantes en un terremoto. Si la familia puede quedar en el terreno con una solución temporaria, bueno, poco a poco van a ir reconstruyendo su casa. Eso pasó en San Juan. En este momento estoy trabajando con gente pobre, rural y urbana. Estoy trabajando con el INTA, que lo ve como una solución al desarrollo rural. INTA La Consulta, INTA Junín, INTA La Catita. Después hay una demanda nueva de microemprendimientos productivos en La Valle, en Uspallata, donde se van a presentar a espacios de financiación para mejorar la leche de cabra y plantas aromáticas. Hay otros también en Tunuyán. La experiencia que yo he tenido en desarrollo rural, una extensión del área de trabajo de la zona experimental de huertas familiares. Ahí la gente que participó del curso taller tuvo dos tiempos. En la parte teórica hubo una gran asistencia de gente y ingenieros del INTA, muchos profesionales de la zona. En la segunda parte, que fue la práctica, aparecen familias con un problema. A ellos le hago hacer el proyecto y la maqueta, o les enseño a hacer y la hacen, de lo que había pedido el INTA. Eso se construye muy ajustado a la realidad, es decir, se construye con palos viejos, muy cuarteados, caña viejísima, pero algunas de esas familias no tienen nada. Y otras de ellas, peor, que fue la prioridad que el mismo grupo la fija, porque eso lo van decidiendo ellos. Entonces todo ese grupo ayudaría a esa familia a construir su casa, porque la habían aprendido a hacer en el taller. En ese momento se solucionaba un problema de techo. Esa vivienda, si uno la cuida, funciona, porque hemos agregado muchas cosas que nosotros no la hemos inventado, hemos tomado de la historia de todo esto, el uso de la tierra como material de construcción, hemos llegado a una tecnología mixta, donde no levantamos paredes de adobe hasta la altura de techo, sino que es un zócalo y rollizo y techo. Muy bien trabajado, con gente que sabe mucho de barro, así que quedó muy agradable como vivienda, y ellos ya la ven como vivienda. El problema que puede llegar a tener es que las instalaciones no pueden ser embutidas. Pero tampoco tienen problema de hacer el baño con todo expuesto y muy bien protegido, porque hasta se le puede poner azulejo. Cuando sea posible o pueda acceder a una casa del IPB. Solución posible ahora en la situación que estamos pasando. Hay muchas casas en malas condiciones, que hay una demanda grande, que se están arreglando. Uno va a dar las indicaciones. Hay algunos casos que vienen por organizaciones no gubernamentales que manejan comedores infantiles y escuelas comedores, que está en la demanda que han tenido, la demanda que están teniendo, que el flujo de niños a comer, que ya vienen acompañados algunos por el hermano, el abuelo, que no se va cuando lo trae, es una solución para ampliar la capacidad de atención, ¿no? Nunca ninguna de estas obras se ha hecho sin las comunas. Porque si no serían obras clandestinas, con lo que no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo con que las comunas, como el adobe está prohibido, no estamos hablando de adobe, ahora estamos hablando de quincha mejorada, está viendo que están construyendo mal y no dicen nada, miran para otro lado. A mí me parece que eso es una actitud que no es aceptable, porque hay bastante información como para recuperar casas de adobe. Una de las experiencias duras que también participa la municipalidad de Godoy Cruz, con el apoyo de este señor que fallece hace poco, Tapia. Ese señor mandó un maestro mayor de obra, estuvo ayudándonos en la construcción. Pero ¿qué pasó ahí? Esos grupos a lo mejor no lo comprenden mucho, a lo mejor el mismo destinatario que va a recibir la casa, que es mucho mejor de la que tiene, porque está viviendo en un módulo de los diseñados para el terremoto del 85 de 3x6, con una familia muy numerosa, un hacinamiento no conveniente. Bueno, ahí quedó la plataforma, los palos ya plantados, la caña recogida porque se consiguió un permiso de irrigación para que llevaran la caña, de los zanjones de los canales de riego que lo autorizan a cortar. Pero hubo diferencias entre ellos, por ejemplo, y no se terminó, ahí está. Uno no puede ir sin las comunas a solucionar problemas en barrios marginales. Ahí hay una cuestión con la tenencia de la tierra. Sería un problema legal. Sí, es cierto que tiene unas viviendas muy precarias y un hacinamiento no aceptable. E higiene, no vamos a tocar el tema, pero eso tiene que ser un programa de saneamiento ambiental con todo lo que... Si esos asentamientos se han hecho sobre terrenos fiscales o privados, llegar a un acuerdo con los propietarios. No sé si eso es posible. No sé si quieren vender tampoco. ¿Podemos hacer una casa con cuántos dormitorios con quincha? De 1, 2, 3 y 4 dormitorios. De 2 plantas ya son los sectores de altos recursos los que están demandando. Pero bueno, tienen acceso a maderas cuadradas, no tienen ningún problema. Es arquitectura de madera, nada más que con rellenos y entramados distintos, ¿no? El comportamiento térmico ha salido muy bien y ahora en lo que estamos construyendo acá en el Cricín, en el fondo, cada uno va a tener una trama y un relleno distinto y vamos a hacer las mediciones ya muy ajustadas, ¿no? Y vamos a estudiar varias terminaciones. Porque también esto generó el acercamiento de microempresas que se están presentando. Hay una que me interesa mucho, los que están trabajando con pasta de papel. Están unos productos que son sorprendentes, ¿no? Para las terminaciones interiores. Y tiene mucho que ver con el concepto de tener una cabaña. ¿Qué quiere tener? ¿Una cabaña o quiere llevarse la casa del Bombal a la Claro. montaña? Tiene que ver más con la permacultura, la bioarquitectura, el uso adecuado de los recursos. No usan cemento, no usa hierro. Personalmente, el término antisísmico me molesta mucho porque nada es antisísmico. El anti tiene una soberbia esa palabra. Yo hablaría de sismo resistente. Y entonces, en este caso, estos resisten más porque son más livianos. Voy a hablar de metro cuadrado, ¿eh? Las primeras experiencias estábamos a un 40% de la más barata del IPB. Y eso va subiendo según si yo voy a usar álamo, eucalipto, maderas cuadradas, palmera, ¿no? Y esos costos pueden estar variando porque observo en el medio lo siguiente: el 80% de la producción de madera de álamo viene del Valle de Uco. Aparece la gran demanda de caña por la actividad agrícola, no por estas construcciones, sino porque también se están remodelando viejas casas de adobe y los arquitectos también están usando mucho la caña en techos últimamente. Hay una demanda más grande. El golpe más grande que puede recibir en cuanto a la disponibilidad de materiales de esta tecnología es desarrollo vitivinícola. Pero también uno ve que algunos empresarios ya ven la factibilidad de hacer plantaciones de caña. En algunos emprendimientos que está haciendo la Municipalidad de San Carlos, que son comedores, u otros que está haciendo asociaciones como ASME, el núcleo de cocina-baño de esos comedores es tradicional, porque eso es grande. Aparte, escuela, comedor, habitación. Hay una construcción adelante que también usa el mismo bloque sanitario, que sería del cuidador de esa escuela. Eso es quincha y hay dormitorio. Hay muchas construcciones en quincha, que no todas son escuelas, pero las experiencias concretas son las de la consulta y la ampliación de ASME en Junín.